cuando el espíritu avanza, no se entretiene con las pequeñeces de la vida. Si tengo que ganar más dinero, si tengo que tener más casas o barcos, o dominar el mundo, si tengo que ser el jefe del Estado, o el representante de Dios en la tierra de la religión tal o cual, el espíritu que avanza no se entretiene con estas tonterías. Vive la vida, no la ensucia, y después se convierte en luz. Vosotros sois la luz, dijo el maestro hace 2000 años. La luz. El verdadero, que diremos, profeta, el verdadero apóstol, el verdadero misionero, es simplemente el verdadero ser humano que ha matado, como decía yo ayer ahí en el Instituto Lubiano, que ha matado la bestia. Y el ángel vive. Y cuando el ángel vive, y aquí tenemos otra torpeza de la Iglesia Católica, de la dichosa teología de que cada espíritu tiene su ángel de la guarda, y esto es un insulto a Dios. O sea, que Dios tiene que poner en mi físico un espíritu imperfecto, y después tiene que haber a mi lado uno perfecto, porque no me ha hecho a mí también perfecto. Esto es una animalada. Ahora, somos ángeles, somos dioses en potencia. Ahí está la cosa. No necesitamos que otro ángel venga. Somos nosotros el mismo ángel. Ahí está lo malo también del espiritismo. La mujer o el hombre tiene que dormirse y se convierte en médium. Después tiene que venir el espíritu tal o cual, que en general es un engaño total, porque si vienen espíritus de verdad, normalmente siempre son espíritus bajos, elementales, seres que hace una temporada ya han muerto, que a lo mejor se emborrachaban o estaban cargados de dinero, después se van ahí en la reunión espiritista: yo soy Francisco de Asís, y yo soy Teresa, y yo soy Napoleón, o yo soy el mismo Jesús de Nazaret, y todo esto es un engaño enorme, enorme, porque cada uno de nosotros es un ángel. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos oro en bruto. Hay que limpiar este oro. Yo no veo más solución para la paz de este mundo y de todos los mundos que esto. Bueno, es que no hay más que esto. Es el avance. El avance, la evolución continua del espíritu. Si este no avanza, no confiemos en partidos políticos, en religiones, como ayer se decía, es que después de este reino o este gobierno mundial que dicen los bajáis, ¿qué tiene que ser? Como decían estos chicos ayer ahí, ¿qué tienen que ser? Bajáis. Católico, los testigos de Jehová, la teocracia, dicen ellos. ¿Cómo la teocracia? ¿Quién va a gobernar? Ellos, sobre nuestro mundo. El egoísmo, la tontería, la ignorancia de todos estos espíritus elementales. Gracias, Señor, y hay que repetir muchas veces esto, que has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Sabios y entendidos, podemos añadir, de tejas abajo, porque los verdaderos sabios son de tejas arriba. A nadie llaméis maestro, dice Jesús de Nazaret continuamente, y lo dice Cristo a través de Jesús y a través de Buda y de todos los grandes que han venido en la tierra diciendo lo mismo. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo, el Espíritu.